estoy. He querido levantarme, de correr y de olvidarte, pero no, no puedo. La noche que es muy oscura, ella mira mi amargura, muriendo estoy. Recordando tus caricias, te quedaste bien prendida en mi corazón. Y es que no puedo olvidarte, y es que no puedo arrancarte. Eres mi cielo, eres mi vida, eres tormento y me castigas. Y es que no entiendes, chiquilla, que muero yo cada día. Ven y termina esa tortura, ven y endulza mi amargura. Solo te adora y me pide escuchar tu voz. Solo quiere acariciarte, desesperado por amarte, este corazón. Y es que no puedo.